puso de acuerdo y no va más, tía Norona. Tenés razón, tío Cicino. Ponete las pilas y prendete a la radio. Y escuchá las sorpresas que llegan volando en mariposas para vos. Oh, drones. Les voy a contar. Este domingo 16 de agosto, justo a las 16 horas, por la radio comunitaria de Punta del Indio FM 100.3. Un bamboreta que pasó confiado por la puerta del hormiguero, con el ñurumí como compañero, pero las hormigas no salieron ni a mirar. Aquí comienza Kumé Monguem. La intención de este programa es volver a la esencia de nuestro ser, conectarnos con el aquí y ahora y abrazar nuestras raíces. Mis rasgos cuentan historias, historias cuentan mis rasgos, de barro, fuegos y lunas que el universo ha sembrado, camino que he recorrido desde las alas del cóndor. Montañas me cobijaron, altos brazos hacia el cosmos. Estrellas guiaron mi rumbo, de soles sobre mis hombros, piedra por piedra he pisado y agradecida he seguido. Siempre esperaba el arroyo para lavar lo sufrido. Siempre esperaba el arroyo para lavar lo sufrido. Volviendo, siempre volviendo, abrazada a la semilla de esta vida que palpita, girando en el engranaje de una rueda sin manija. Me cuenta su viaje de tiempos donde no hay tiempo ni hermanos con equipaje. Estrellas guiaron mi rumbo, de soles sobre mis hombros, piedra por piedra he pisado y agradecida he seguido. Siempre esperaba el arroyo para lavar lo sufrido. Siempre esperaba el arroyo para lavar lo sufrido. Buenos días, Punta del Indio, Punta del Indio y todos esos lugares donde estén del otro lado, allí acompañándonos. Quiero decirles hoy más que nunca bienvenides, porque vamos a celebrar la coincidencia. Hoy es el programa número 14, en el día número 14 de agosto. Así que se me dio por pensar que hay que celebrarlo. Y entonces vamos a estar de fiesta aquí en el piso. Y aquí en la radio comunitaria Punta del Indio FM 100.3. En esta celebración nos acompañarán en las entrevistas a Yelén Correa Ruau, comunicadora popular, contándonos entre otras cosas su experiencia en las comunas venezolanas; Ángeles Mendoza, cantante y guitarrista de música popular, nacida en la ciudad de Saladillo, provincia de Buenos Aires. Y más allá de las ganas de celebrar, vamos a recordar primero y fundamental, de acuerdo a lo que sucedió en el programa anterior, donde conversamos con Bárbara Taboada sobre el machi Celestino Córdoba. Vamos a recordar que él está preso

Cerrito Malo le dicen también. Bueno, y vamos a regalarle, a ofrendarle a este machi y al año que Mapu esta canción de Presbiterio Manque Arroyo, Fuego del Alma. Un día le pregunté a don Pancho Curruinca y me dijo: ese es un cerrito espiritual, es un cerro fogoso, un cerro de energía. Usted lo va a subir y el cerro lo va a bajar. Tenga confianza en Echen, en Dios. Cerrito negro se pierde en lo profundo del Ande, lleva en su pecho el fuego de los espíritus grandes. Sube, sube, sube y sube. Quema tus manos, quema tus pies, pero sube, sube. Los caminos son angostos, es solo un alma por vez, y vas dejando a los lados lo que no sirve tal vez. Pero sube, sube, sube, sube, sube, sube. Quema tus manos, quema tus pies, pero sube. Es para hermano la cosa, te apareces la razón, porque la fragua en su vida funde un solo corazón. Pero sube, sube, sube, sube. Quema tus manos, quema tus pies, pero sube, sube, sube. Mirar atrás, ¿para qué? Si las hojas van al cielo, hazte tronco en el camino, prende raíces del suelo, pero sube, sube, sube, sube. Quema tus manos, quema. Con el sol a tus espaldas, en la nube ya en la cumbre, dale la gracia a Neche, que te eleva, que te sube, pero sube, sube, sube, sube, quema. Nuestra primera entrevistada, comunicadora popular mapuche, en su recorrido conoció, vivenció la comuna venezolana. Yo creo que la comuna tiene que conformarse en los 6 consejos comunales y la gente que conforma la comunidad. Como por ejemplo, la gente de mi comunidad de La Blanca tiene que unirse toda a la comuna. Así puede ser el consejo comunal de las demás aldeas. Para los beneficios que lleguen, entre todos tomen la decisión para qué aldea, qué se va a hacer, puede entrar más recursos, puede que no. Y puede para las escuelas, para los niños, para el dispensario, puede ser que llegue recursos, haya enfermeras. Me parece que se puede formar una comuna. Gracias. Nosotros somos 12 consejos comunales. Hemos tenido problemas, como también lo han tenido ustedes aquí, los van a tener, pero hay que hacer el esfuerzo lo posible, en unificarse, no mirarnos como si este blanco, este amarillo. Aquí lo importante es el bien común de todos, la comunidad entera. Epa, ¿y la comuna? ¿Y eso qué es? Entonces hay que explicarle qué es la comuna. Es la integración de varias comunidades en un bien común, que aquí de cómo recuperar el río, cómo mejorar el transporte para acá, cómo mejorar el alumbrado, cómo mejorar el agua, todo eso beneficia. ¿Quién se va a oponer a eso? ¿Quién se va a oponer a eso? A que se mejore esas cosas. Nadie. Tratar de hacerlo de la comuna sería muy maravilloso. Siempre lo que se trata, siempre como lo he dicho, con amor, con corazón, con ánimo, sin tener rencor con los vecinos, ni con los otros consejos comunales, siempre trabajar unidos. Creo que si hacemos 8 o 9 consejos comunales a la vez de trabajar, es uno solo para todo y todo para uno. En lo que es el deporte, educación, salud, en el punto y círculo, que trata de la comuna punto y círculo, tratar de estar muy comunicados, siempre presente en la necesidad del vecino. Buenos días, Aye, ¿estás por ahí? Buen día, Lore, un abrazo para ti y para todas las energías que fluyen en esa radio. Ay, bueno, gracias. Bueno, que esas energías que llegan desde tu vocecita son siempre, siempre bien recibidas, por lo que te decía, ¿no? Por esa chispa que tiene, ¿no? Toda esa mujer que sos y su recorrido. Así que buen día. Bueno, gracias. Se agradece el encuentro, se agradece el aire. Siempre la comunicación comunitaria me parece súper importante, así que bien ahí que en el contexto de esta pandemia también nazcan estos proyectos, ¿no? De hacer comunicación comunitaria está buenísimo. Tal cual, sí. Así que, bueno, aquí estamos y con la idea en principio. Ahí estuvimos presentando un poco, contaban estas personas con las que compartiste de qué se trata la comuna venezolana, porque a mí me quedó un audio, un videíto muy interesante, muy hermoso, de aquel evento que se realizó donde vos habías escrito unos relatos muy, muy bellos y muy fundamentales sobre la comuna venezolana, porque viviste ahí, porque la conociste bien de cerca. Entonces, la invitación tiene que ver con esto, pero no solo con esto. Me gustaría también que contaras tu procedencia, que te describieras un poquito, puede ser. Yo dije que sos comunicadora popular, y yo digo comunicadora popular mapuche, porque sé que sos mapuche también. Y bueno, me gustaría que contaras cómo llegaste a este rol de comunicadora. Bueno, gracias, Lore, muchas gracias. Sí, efectivamente, yo tengo 33 años, y mi familia, mi madre y mi padre, y el kibum de la tierra también, eligieron traerme al mundo en tierra lafkenche, a orillas del lago Futalaufken, en el Parque Nacional Los Alerces, así que hasta mis 5 años viví ahí, por eso también mi nombre de origen mapuche, como el de mi hermano que se llama Catriel, como una genealogía de loncos, y bueno, la verdad que siempre muy vinculada con la naturaleza, con la mosqueta, que es algo que queda en mi memoria, en el corazón, algo que me puedo comer 3 kilos de dulce de mosqueta a cucharadas sin ningún problema, así que si alguien quiere hacerme un regalo de dulce ya de mosqueta, no me ofendo. Está escuchando mucha gente, así que ya saben. Qué bueno. Y el pan caserito ahí del pueblo mapu, de la mano campesina, de la mano originaria, también tiene ese sabor que no tiene el del conurbano de Buenos Aires, a pesar que las tortillas del conurbano también están muy buenas. Tal es cual. Como que, bueno, ese sabor especial del sur, ¿no? De la leña, queda muy patente en mí. Y después seguí viviendo cercano a la naturaleza, en la costa de Buenos Aires. Siempre mi familia como que persiguió mucho eso y lo sembró bastante en mí. Siempre tuve también la posibilidad de ser libre, entonces desde muy pequeñita me preguntaban qué pensaba, qué sentía, qué quería, y bueno, eso la verdad que me dio una llave mágica para ir transitando los caminos, y desde pequeñita también hice radio comunitaria, porque bueno, mi viejo ejercía la radio comunitaria, entonces él me invitaba, hacíamos ahí un programa, eso como a los 8 o 9 añitos. ¡Wow! Y, ¡qué hermoso! Y después... Qué bien. Sí, muy muy loco de verdad, y también siempre muy situada, ¿no? Me tocó vivir la crisis de 2001, y claro, mis viejos junto a otras personas también se montaron en el comedor comunitario, en el Club del Trueque, en buscarle la vuelta con otros siempre. Bien. Nunca en soledad. Entonces, como que vengo un poco de esa lucha, de ese estar situada, y tuve la oportunidad y privilegio de estudiar, ¿no? De meterme en ese mundo que es la universidad, que para mi familia soy la primera persona, digamos, la primera generación que pudo acceder a la uni con un montón de esfuerzos. Entonces vine a la ciudad de La Plata a estudiar comunicación social. Y ahí empecé como a combinar los conocimientos de la academia, a vincularme con las luchas territoriales, a conocer por qué las personas perseguían el derecho a la tierra, el derecho a la vida, a decir cómo habitar en comunidad. También un poco de esa manera empiezo a entender la reivindicación mapuche originaria, que la verdad que en nuestro país, digamos, la mentalidad colonizante no es algo que nos enseñe, en la escuela nunca nos enseñan que nosotros no venimos de los barcos, sino que venimos de otros lugares. A nosotros no nos enseñan qué pasó, qué significó la colonia para nosotros. Entonces, bueno, esas son búsquedas que por lo menos en mi generación eran muy personales, ¿no? Muy propias, y encontrándote con mucha mentira, con desinformación, entonces realmente no estaba tan a la mano, no estaba tan evidente. Hoy quizás creo que hay un poco más de acceso a conocer la verdad de todo eso, de todo ese origen que tenemos, pero bueno, sigue estando igual muy vedado, siguen estando criminalizados los pueblos originarios que reclaman sus derechos territoriales, como también las personas que no tienen acceso a una vivienda digna, ¿no? En los espacios urbanos, o que no asumen su identidad como un pueblo indígena. Entonces, creo que sobre eso nos falta un montón. Y bueno, en esas búsquedas de conocer nuevas formas de habitar que no sean colonizantes, también me sentí llamada a conocer la experiencia de Venezuela, ¿no? Que en el marco de las democracias del siglo XXI, con esta forma de ir a votar una vez cada 4 años, como lo tenemos tan incorporado, por lo menos en la cultura nacional, en este territorio que llaman Argentina, me llamaba mucho la atención ver que en otros lugares las personas sienten, asumen protagonismo de otra manera, ¿no? Claro. Y que eso está legitimado legalmente. Entonces eso como que, bueno, fue lo que me llevó también a Venezuela, donde, como vos decís, viví más de 4 años. Más de 4 años, wow. Bueno, nosotros pasamos un audio de cómo explicaban de qué se trataba la comuna una mujer, bueno, algunos hombres también. Me gustaría que nos contaras vos, que estuviste ahí, entonces, bueno, que es una forma diferente de organización social, bueno, también de tomar parte, ¿no? De cierta forma de gobernarse, ¿no? Muy diferente a la que nosotros conocemos. Entonces, ¿cómo sería esta forma? La verdad que es algo hermoso, yo me siento súper comunera todavía. Siempre digo que hace ya 2 años que no estoy allá y siempre digo que lo extraño muchísimo y, digamos, y me conmueve y atraviesa un montón también. Digamos, hablarlo para mí ahora es eso, como súper movilizante. Activa un montón de cosas en mí porque es una experiencia que te atraviesa con el cuerpo realmente, ¿no? Claro. Porque asumís otra posición subjetiva ante la vida. Entonces, de verdad, te considerás parte de cambiar el destino tuyo y de las personas con las cuales elegís caminar al lado. Entonces, es algo muy profundo que no siempre lo sentimos, por lo menos habitando en los ámbitos urbanos, es muy difícil, ¿no? Por todo el tema del miedo, la desconfianza, por todos los valores que el patrón civilizatorio del capitalismo nos ha metido. Impone, entonces, tal cual. Exactamente. Entonces, no es algo muy automático o espontáneo que surja, ¿no? Confiar en la otra persona, acercarnos. Acá tenemos algunas experiencias, sobre todo en los momentos de crisis, ¿no? Cuando no estamos bien, sí nos acercamos al otro, pero cuando ya resolvimos nuestro consumo, parece como que el otro ya se convirtió en el enemigo. Entonces, sin embargo, por supuesto, hay muchísimas organizaciones sociales y personas que sí están queriendo organizarse de otra manera. Pero bueno, las comunas en Venezuela surgieron como una propuesta, digamos, legal, como una forma de representación de las personas, algo así como pensar la forma de los municipios, que entre las mismas personas puedan decidir dónde comenzaba y dónde terminaba territorialmente, marcado, ¿no? Con su propio mapita, el lugar que iban a entender, llamar comuna, que además lo bautizaban esas mismas personas, no era que venía alguien de un gobierno central con traje y corbata, ¿no? O que no conocía el lugar a definirlo, sino que las mismas personas tenían esa autonomía para poder decidir dónde y cómo, decidían también cómo querían vivir, si iban a proteger un humedal, si iban a sembrar un cultivo autóctono, si iban a recuperar el saber ancestral campesino, si iban a utilizar una semilla transgénica, digamos, decisiones así, ¿no? Si iban a hacer una radio comunitaria, si se iba a tolerar la violencia en el ámbito comunitario, unas cuestiones como muy profundas de la socialidad, de cómo nos vamos a relacionar. Y después, otra parte que para mí es súper importante, que vos la mencionabas, es el hecho de asumir protagónicamente todo lo que va a pasar ahí. Y que eso nos quita un lugar de comodidad, ¿no? Porque no es, bueno, que decida Lorena, que yo la elegí para que sea la intendenta, y ya está, de última, cuando hizo lo que no me gusta, voy y me quejo con Lorena o la difamo. Ahí está, sí. Y me quedo en el lugar de comodidad de que Lorena tendrá la culpa de esto de la culpa cristiana también que nos han que nos ha quedado también, ¿no? Fuertemente en nuestro hacer de lo que suceda, ¿no? Eso sucede mucho con esto de, bueno, voy a votar y bueno, ¿cómo? Si yo voté tal cosa, ¿no? En estos 4 años, ¿qué pasó? Bueno, y de pronto muchas veces la gente habla sentada quejándose en su casa. Alguna gente, no toda. Pero bueno, no, claro. Por ahí esto sería muy diferente lo que estás contando. No, claro, completamente diferente porque también, ya que hablamos del tema local, que está bueno también compararlo, es que tampoco hay tantas herramientas, digamos, ¿no? Claro. Qué sé yo, yo ciudadana, como le llama la democracia que nos impuso la colonia, ¿no? Porque todos los, digamos, los compañeros que estuvieron poniendo el cuerpo, ¿no? Porque también, bueno, evidentemente algunas de esas personas le pusieron corazón al tema de la, comillas, independencia de la colonia. Todas esas ideas, digamos, son ideas importadas, no son ideas locales. Claro. No están basadas en la organización comunitaria, ¿no? Matriarcal en muchos casos, basada en escuchar el entorno, en los ciclos del entorno. Uh-huh. Entonces, en realidad, todo ese modo de organización no es nuestro. Encima, que no nos contiene, no es nuestro. Y la verdad que no hay planteado, además de la información, ¿no? Hay una lejanía enorme de las personas a estas personas que en teoría nos representan. Entonces, la democracia en Venezuela se propone participativa y protagónica. Uh-huh. Existe la representativa también. También sí. Las personas en Venezuela, habitantes de las comunas, pueden ir y votar y una determinada cantidad de tiempo e incluso criticar a sus dirigentes, pero uh-huh. en su comunidad no le pueden echar la culpa o la responsabilidad a nadie más, porque ahí son ellos. Lo que pasa es que eso, como para mí, digamos, incluso por vivirlo, ¿no? Por tener que los fines de semana levantarte a la mañana, ir a hacer un trabajo voluntario para limpiar un terreno y hacer una siembra, uh-huh. tener que organizar una reunión con las mujeres, sí. Ir a hacer el programa de radio, uh-huh. son cosas que hay que hacer porque es una responsabilidad comunitaria. Y por ahí hay muchas, o por lo menos nos han enseñado, que lo que está bueno es quedarte en casa, mirando la tele, no dedicar, eso es pérdida de tiempo. Entonces, también hablo de un cambio cultural profundo, ¿no? De entender que el tiempo muchas veces es un tiempo colectivo y que eso no es una pérdida de tiempo para tu tiempo privado. Incluso esa división entre el tiempo privado y el tiempo público, o el espacio privado y el espacio público, también es colonizante. No es algo real. Acá no vivíamos así. Uh-huh. Entonces, bueno, como que es un cambio re profundo en relación a cómo pensás el encuentro con otros, la responsabilidad, también aceptar que, digamos, nos han pintado que quien gobierna tiene que ser de una manera, ¿no? Es blanco, uh-huh. es macho, se viste de determinada forma, y sí. en realidad los gobiernos comunitarios no son así. Digamos, en la comuna gobiernan los compañeros que asumen ese protagonismo, y si fueron a la universidad, si se visten de una manera, si son campesinos, si son mujeres madre, digamos, eso no importa, lo que importa es que es alguien de la comuna que quiere ponerle el cuerpo a eso, que quiere echar pa'lante, como dicen allá. Entonces, realmente que funciona muy bien, digamos, hay uh-huh. infinidad de experiencias que de todo, de todos los ámbitos, ¿no? Del cuidado de la salud, del tema de la soberanía alimentaria, del cuidado del medio ambiente y del territorio, de recuperar los saberes propios de, porque la perspectiva de un gobierno comunitario te hace mirar hacia adentro, ¿no? No, uh-huh. no estás todo el tiempo queriéndote parecer a otro. Entonces, es de verdad algo extremadamente hermoso, lo que a mí me enamoró, me conmocionó y me arraigó allá, sí. era esa cuestión, ¿no? De un interés por lo propio, por esa construcción colectiva que, bueno, en general, en el ámbito rural se ve más que en el ámbito urbano, ajá. pero que también, qué sé yo, nos sucede que incluso en el mismo ámbito rural hay mucho endorracismo, las personas confían más en quien viene de la ciudad a mostrarles una boleta para que lo voten, que sí. si un vecino campesino en su misma comunidad se postula. Entonces, digamos, las transformaciones que hay que dar son muy grandes, pero ejemplos como el de Venezuela, ejemplos como el zapatismo en México, nos enseñan de qué es posible. Que claro. no es mentira, que no es una fantasía, que no es una utopía. Hoy, en este momento, en México hay caracoles organizados que están decidiendo qué van a hacer, ¿no? Si hay una minera que quiere depredar el territorio. Claro. Hoy, en los Los Mapuche o en los territorios en proceso de recuperación, también están diciéndole algo a los terratenientes. También están cuidando la Los Paichilantrea, o en lo que se conoce con el nombre de Villa Langostura, está sí. cuidando el bosque, que la ley de bosque no cuida, que Ginóbili no cuida, que el lago uh-huh. Correntoso no cuida. Entonces, hay experiencias, ¿no? Lo mismo en Venezuela, enfrentándose sí. al tema del extractivismo con el petróleo, uh-huh. digamos, eso existe. Entonces, como también un llamado esperanzador a que soltemos algunas estructuras, a que nos animemos a hacerlo, que va a ser mejor para nuestra existencia, para la existencia de quienes vienen, que nos animemos a encontrar en la persona de al lado un conviviente de verdad, y no un enemigo, no el que me va a robar el trabajo, el que me va a robar la casa, ¿no? Como sí. es un cambio y tiene que ver con la descolonización, yo no tengo ninguna duda de eso. Bueno, absolutamente, absolutamente. Esos miedos me parece que han sido enseñados, nos han enseñado el temor, ¿no? es este, tiene que ver con la colonización que vino acompañada de la Iglesia. Si bien yo soy una persona súper respetuosa de la fe de cada une, me parece muy hermoso incluso encontrarme con personas que tienen fe, que creen y que van en un camino por el bien común, ¿no es cierto? Y te das cuenta porque te lo vibran en eso y te lo contagian. Ahora, lo que se ha institucionalizado dentro de lo que son las diferentes fe, ¿no es cierto?, las religiones, nos ha sido impuesto y mucho tiene que ver con todo esto de las culpas, los miedos, y esto tiene un sentido, ¿no?, una intención, ¿no?, porque si también tenemos esas culpas y miedos, siempre va a haber un poder que ponemos afuera nuestro, que nos va a manipular. Así que bueno, yo creo que todo esto que estás diciendo es muy importante, porque poder deconstruir esto, ¿no? Como se habla ahora de deconstruir. A mí esa palabra, ¿qué pensás vos de esa palabra? A mí esa palabra me resulta, me parece que sirve. pero bueno, no sé. Está muy buena. Sí. Hace poquito yo trabajo con una cooperativa de trabajo acá en La Plata. Aporto en la parte de formación, de la parte organizativa, ¿no? Para que funcionen mejor. Y hicimos justamente un espacio de formación, un taller desde la educación popular, y tratamos como de definir eso, porque también lo que nos pasa es que muchas veces las palabras se ponen de moda y las vaciamos de sentido, ¿no? Quizás muchas personas decimos de construir, pero bueno, a ver, ¿de qué va esto de deconstruir? ¿Qué implica? Sí, sí. Entonces, me parece una palabra que está buena, porque de alguna manera el hecho podría ser destruir o construir de nuevo, pero hablar de deconstruir apela como a pensarnos en lo histórico y en lo real, ¿no? Uh-huh. Es meternos en nuestra construcción, en nuestras construcciones, y de ahí. Y trabajar sobre eso, o sea, claro. Reflexionar. No hablamos de un borrar y empezar algo nuevo. Eso, exacto. Está porque buenísimo. Quizás hacer eso hace que nos olvidemos de nuestra construcción. Entonces, claro. No. La deconstrucción posta a posta es hacernos cargo de lo que tenemos construido sin la culpa cristiana, sin sermonearnos, sin latigarnos, ¿no? Exacto. Como que también yo creo que la autocrítica desde el punto de vista como lo planteaba el educador Paulo Freire, ¿no? Desde esa como idea de, a ver, vamos a esto, rebuscarlo, revolvámoslo, pero como desde un encuentro creador, comprensivo, sororal, diríamos las feministas, ¿no? Como desde ese lugar, porque aquí nadie nació aprendido, aquí nadie es mejor que nadie, digamos, esa lógica es colonizante, tampoco es nuestra. Claro. Digamos, acá no podemos, no nos vamos a sentar a juzgar ni al otro ni a nosotros. Como que el espacio para deconstruirnos, yo entiendo que es algo que muchas veces también nos cuesta, porque reproducimos esas lógicas de señalar, de excluir, cuando algo no nos gusta, ¿no? Y creo que también, si queremos de verdad deconstruirnos, ese encuentro de la deconstrucción tiene que ser amoroso, tiene que ser acompañado, tiene que ser solidario, comprensivo, porque queremos transformarnos de otra manera. No queremos obligar a nadie a un castigo, ¿no? Ni a que se sienta culpable. Creo que no hay nada transformador en eso. Sí. En el castigo, ¿no? O en generar culpa en alguien. ¿Cuánto para así trabajar? Así que sí, creo que la deconstrucción es clave. Sí. Tal cual. Sí, pero qué ya bueno. Empezamos. Ya empezamos, ¿no? O sea, estamos, yo pienso, revisando eso. Sí. Estamos en tránsito en todos los sentidos. Incluso creo que esa idea también de, bueno, mismo de la democracia, ¿no? Que se ha como posicionado de que esta democracia no es la mejor, pero es, mejor dicho, sí, no es la mejor, pero es la única que conocemos, o esta otra cuestión de que, bueno, el capitalismo, y ya está, es un montón que está, no hay otra manera de vivir ahora, ¿no? Todos esos como discursos que se van metiendo, que son como para que ninguna lucha sea parida, porque es todo el tiempo hacerte creer que no vale la pena, que no se puede, creo que ya se le está acabando los días, creo que tiene fecha de vencimiento. Somos muchos los que sabemos. Me encanta esa fe. Yo siento lo mismo. Para mí es una certeza. Eso está sucediendo. Exactamente. Este sistema está cayendo, tal cual. Sí, exactamente. Sí. Y comprender los procesos. Y sentirlo. Sí. No, perdón, pero esta cuestión como tratar de sentirlo, vibrarlo y hacerlo, ¿no? Todo, o sea, tratar de que lo podamos sentir, también pensarlo, ¿no? Sí, hay que racionalizar, pero no con la racionalidad impuesta a la colonización, sino con nuestra propia racionalidad. También hacerlo, llevarlo a la práctica, por más chiquito que sea. Claro. Esto, exacto, que estamos haciendo ahora, ¿no? Dialogar en la radio, es un montón. Entonces, sí, así como pudiendo hacer, yo creo que sí, que nuestro poder, nuestra energía transformadora es brutal. Y si cada semillita se multiplica, seguro, tal cual. ¿Con cuántos frutos nos vamos a estar encontrando? Y también, ¿no?, yo pensaba esto de los procesos, ¿no?, que son largos, ¿no?, cuando hubo un feudalismo antes del capitalismo, uh-huh, hubo una Edad Media, hubo una prehistoria, digamos, todo son procesos también de siglos. En este caso me parece que yo siento que estamos terminando un ciclo realmente, pero que también hay que comprender que bueno, que lleva un proceso, que las cosas no son para allá y no desesperar, ¿no?, sino acompañarse. Así es, con amor, sí, con cariño, con reciprocidad. Sí, tal cual. Y también, o sea, yo de verdad que siento que, no es por ser reiterativa, pero incluso esto de no soportar los procesos, de no soportar los tránsitos, que nos exceden, digamos, que no dependen de mi deseo, individualista, no es tan fácil como ir a un supermercado, pasar una tarjeta y comprar algo, ¿no? Entonces, ni tan fácil, claro. Es toda esta cultura de que los procesos no es un producto, no es hacer mucho en poco tiempo, cuanto más mejor, y obtenerle un rédito. Exacto. No es ese proceso autodestructivo del consumo, ¿no?, sino que es el uso. Uh-huh. Entonces, también ahí llega todo lo que tenemos que construir, comprender que los procesos son otra cosa y que nosotros formamos parte de ese proceso, pero hay un mundo además, que también está sintiendo, le están pasando cosas, que no lo vive igual que nosotros, aunque estemos en el mismo lugar. Eso también es súper importante. Nos cuesta un montón respetar, y esto lo digo no porque lo tenga superado, ¿no?, para nada, todo lo contrario. Nos cuesta un montón entender que por ahí vos no sentís igual que yo lo mismo. Y que no está mal eso, ¿no? Estamos muy acostumbrados de que para que las cosas funcionen todo tiene que ser igual, entonces homogeneizar, totalizar. Y de verdad que en ese sentido sí creo que ahí aparece mucho la responsabilidad de cada uno, ¿no? De cómo aceptar. Y no aceptar desde un punto de vista de quedarnos con lo que hay, ¿no? Sino de comprender. Si no comprendemos, entonces que nuestra deconstrucción tiene que ver con una nueva imposición. Claro, tal cual. Tal yo cual. No quiero que sea una nueva imposición, digamos. Uh-huh. Yo no quiero que las personas que viven, mis vecines, por ejemplo, hagan lo que yo propongo solamente porque yo lo propongo, ¿no? Siento que ahí no estaríamos haciendo nada, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, en el camino queremos que sea así. E incluso a veces nos puede convencer y nos puede hacer felices. Pero sin comprender que las otras personas no lo están sintiendo igual o que lo viven como algo impuesto. Entonces, es como algo permanente, pero no por eso, o sea, yo no lo interpreto como algo cansador, agotador. Yo siento que es parte del proceso de la humanidad. Así que en ese camino estamos y seguiremos así. Vamos a llenar de comunas, vamos a llenar de territorios comunitarios, todo. Recomponer esas solidaridades horizontales. Así que te reagradezco por el espacio, por la invitación para hablar y aprender juntas de estos temas tan importantes. Tengo muchas ganas de ir a Punta Indio, ya lo sabés. Sí, sí, acá estaremos esperando. Sí, totalmente. Conocer la radio, conocer todas esas cosas lindas que hacen y bueno, y que es una apuesta enorme también, ¿no? A vivir diferente Así que con un montón de contradicciones como las tenemos todos en todas partes, porque el sistema colonizante permeó en todos, pero estamos ahí y eso es lo importante, ¿no? Estamos en el movimiento, así que ser protagonistas de estos movimientos es algo hermoso. No nos vamos a arrepentir nunca, nunca, nunca, porque dejamos un legado también. Como venimos con ese saber que nos pasaron otros, bueno, también estamos dejando lo que nos toca. Así que es una construcción colectiva hermosa y creo que todo lo que se viene es bueno. Seguramente, Aye. Felei, Lamien. Chaltumay a ti. Bueno, Chaltumay a ti. Perdón, estoy hace unos días, que desde la semana pasada, queriendo decir acá a la audiencia que ando con tos y no lo puedo evitar, así que pido disculpas, pero bueno, es solo una tos, pero bueno, molesta. Bueno, desde ya agradecidísimes aquí por que estés presente aquí en Punta Indio y en las casas de toda la audiencia, la gente que esté del otro lado acompañando siempre muy amorosamente, así que tus palabras seguramente han sido recibidas desde el corazón, porque también desde ahí se sienten que las brindas. Y bueno, no, seguiremos hablando, seguiremos haciendo, ¿no es cierto, Ayelen? Así es, así es. Gracias por este traún, de alguna manera. Exacto, este así pienso que es. Lindo. Es un traún, sí. Re lindo, así que bueno, te abrazo a ti y a todos los que están escuchando. Aguante la comunicación comunitaria, aguante la radio comunitaria, anímense, les que solamente están de oyentes, ¿no? También pueden animarse a hacer la radio de la comunidad, es re importante. Claro que sí. Seguramente hay mucho por decir ahí. Uh-huh. Eso, ¿no? La radio comunitaria como que lo que persigue no es llegar a la gente, sino que la gente lo haga. Me parece como que eso es ahí como una idea re linda, así que animarnos, porque la comunicación y los medios los hacemos nosotros, ¿no? No es Canal 13, no es TN, ellos harán algo, ¿no? Los medios masivos también sirven, uh-huh, si dicen que Monsanto enferma, pero en general no lo dicen. Claro. O si dicen, claro, que en África mutilan a las mujeres por ser mujeres, tampoco lo, uh-huh, dicen. Entonces, claro, bueno, yo creo que los medios masivos servirían si fueran eso, ¿no? Si estarían denunciando que en Gulumapu, el territorio mapuche ocupado por el Estado de Chile, hay presos políticos mapuche, uh-huh, están presos porque les hicieron montajes judiciales, que tienen más de 100 días en huelga de hambre, que hay un machi, una autoridad espiritual en huelga de hambre, que tiene riesgo de vida en días, puede ser que, sí, perdamos a un machi, y el Estado de Chile no hace nada, uh-huh, de eso los medios masivos no hablan, así que por el momento los medios masivos para mí no están teniendo la utilidad que deberían tener. Pero los medios comunitarios tienen esa posibilidad de estar cerca nuestro y de estar a la mano, ¿no? Golpeo a la puerta es como la casa de un vecino. A veces, casi siempre, las radios están en la casa de los vecines. Entonces, claro, golpeamos la puerta de la radio, golpeamos la puerta del vecine. Y por ahí eso que pensamos que no es tan importante, como un conocimiento que tengo para compartir, una receta de algo que sé cocinar, que está bueno compartir con la comunidad, es solamente prender el micrófono, levantar ahí un botoncito de la consola y que se amplifique esa voz, re importante, cualquier cosa, porque muchas veces pensamos que eso que queremos compartir a nadie le va a importar, ¿no? Pero me parece que eso que tiene la radio comunitaria es estar cerca nuestro y que de verdad somos personas bendecidas quienes habitamos un territorio que hay una radio comunitaria, así que ocupémosla a full, que seguramente va a ser muy lindo. Lore, te agradezco, seguro, un montón, abrazo a ti. Seguiremos en contacto. Chaltumay. Chaltumay. Bueno, ¿y te parece si nos despedimos? Te volvemos a agradecer a vos fuertemente y nos vamos a seguir encontrando. Ya nos encontraremos aquí en Punta del Indio. ¿Y te parece si nos despedimos con los Chacareros de Dragones? Banda de Monteros. Uy, y León Gieco. en el disco de Ushuaia, La Quiaca 2. Me encanta a mí también. Así que la disfrutamos. Abrazo enorme, Lamien. Abrazo, Lamien. hermosa canción, qué hermosa interpretación y qué recorrido que hizo León para poder tocar con músicos de diferentes lugares de Latinoamérica. Quiero adelantarme porque en breve comienza el segmento verde y quiero agradecer profundamente, profundamente a Edna Rodríguez por su presencia, ¿no? Porque siempre este programa, como decía Yelén, la radio comunitaria tiene esto, es un espacio para que haya diversidad de voces, para que cada uno, cada una cuente desde su lugar. Y en este caso, Edna cuenta desde su saber, desde su verde, de su corazón verde. Y bueno, quiero seguir agradeciéndole esta presencia. Vamos con ese segmento, entonces. Semillas. Humus, huerta, yuyos. Presentamos el segmento verde con Edna Rodríguez. Los frutos ya están maduros y el misterio de los campos ya se cobija en el llanto del hombre que anda cansado. Y la vida permanece en todo lo que ha creado. Bueno, hola a todos. Hoy voy a hablar acerca de las coles. Bueno, por lo menos algunas de ellas voy a mencionar. Bueno, ya estaríamos en un buen momento para arrancar con plantines de coles. No es urgente, pero se puede ir haciendo. Las coles suelen demorar bastante, o sea, tienen un proceso de maduración bastante lento, ¿sí? Meses, dependiendo de la estación en la que estemos, dependiendo del riego y del sol, etcétera, pueden demorar 3, 4, 5, 6 meses a veces, ¿sí? Un promedio más o menos de 4 o 5 meses hasta que se forma la col. Bueno, arranquemos por ejemplo con el brócoli. Y la coliflor. Voy a hacer un paralelo porque tienen muchas cosas en común. Tanto el brócoli como la coliflor, en realidad lo que nosotros comemos es una primera inflorescencia, ¿sí? Una primera floración. Entonces, eso que vemos que se forma y que se hace el brócoli y se hace la coliflor, es un paso antes de la floración, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si quisiéramos dejar semillar brócoli o coliflor, lo que vamos a hacer es cuando se forma ese coliflor o esa brócoli, lo dejamos. Van a ver que de esa flor gigante van a empezar a salir unos tallos florales y a su vez de esos tallos florales van a salir florcitas que luego de ahí van a salir las semillas, ¿sí? Bueno, coliflor. Necesita, es bastante exigente, necesita suelos bastante fértiles, muy drenados y le cuesta, digamos. El brócoli es un poco más rústico, si bien no llega a ser rústico porque también le gustan suelos drenados, el brócoli se adapta un poco mejor, la coliflor es un poco más exigente. El brócoli lo van a ver que se va a empezar a formar, se va chiquitito, chiquitito, se va a ir haciendo cada vez más grande cuando vean que eso, que es esa flor gigante, se está como por abrir en otras florcitas, lo cortan y lo comen. Se pueden comer también las hojas tiernitas, los tronquitos, si los hacen bien al vapor, son riquísimos también, o sea que se puede aprovechar mucho de la planta, no solo la flor esa que nos venden, ¿sí? Bien, la coliflor se va a empezar a formar también chiquitita, cuando ya la vean que se empieza a formar chiquitita, tápenla con las mismas hojas de la planta, la tapan, ¿sí? Es importante que a la coliflor no le dé el sol porque se pone rosácea, se puede honguear y además también si no la tapamos se nos puede ir en flor antes de que termine el proceso de desarrollo de la coliflor. Así que cuando ustedes ya la vean ahí chiquitita, agarran las mismas hojas de la col y la doblan encima de la coliflor y la tapan. Y bueno, lo van chusmeando cada tanto a ver qué tamaño tiene. Bien, sigamos con el repollo. El repollo también van a ir viendo que se va a ir formando de a poquito, ¿sí? Las hojas se van a ir plegando una sobre otra, tanto el colorado como el repollo blanco, los dos, ¿sí? Se van a ir arrepollando, o sea que se van a ir poniendo una hoja sobre la otra hasta quedar en el centro eso que nos venden en la verdulería como repollo. ¿Cómo sé cuándo lo tengo que sacar? Bueno, un dato que igualmente es tentativo, nunca sea ciencia cierta. Pero van a ir a palpar el repollo. Si está blandito, es que todavía le falta. Ahora, si yo voy, toco el repollo y ya está durito, ¿sí? Ya está como consolidado, bueno, es hora de cosecharlo, lo corto a la base y ya se puede ir comiendo, ¿sí? Entonces, eso, depende la dureza. Si está blandito, es que todavía puede seguir arrepollándose y creciendo. Si ya está durito, ya lo podemos cosechar y comer. Bien, y por último voy a mencionar al kale, kale ruso, que se ha puesto bastante de moda en los últimos años. Yo la conocí hace relativamente poco, hasta col. Y la particularidad es que en el kale lo que se come son las hojas. No la inflorescencia, no se hace un repollo, no, simplemente salen hojas, que son como bastante duritas, por decirlo, ¿sí? No es que es una hoja fina, como la mayoría de las hojas de las coles, que son bastante gruesas. Bueno, salen las hojas del kale, que tienen un color verde violáceo, y estas hojas las podemos ir cortando de a poquito. Si quieren comer mucho, lo pueden cortar a la base y eso va a volver a rebrotar. Si no, se pueden ir sacando de a hojitas, a medida que cada uno lo quiera consumir. Recetas con kale, bueno, puede ser hervido, puede ser en un salteado de verduras. Hay quienes me han comentado que lo ponen en la licuadora y hacen jugo también. Y si no, el otro día leí también una receta nueva que es un minutito al horno. Y entonces esas hojas quedan crocantes. Es como el crocante de kale, ¿sí? Bien. Repollo, recetas con repollo. Bueno, aparte de en la ensalada, crudo, riquísimo. Se puede hacer chucrut, que eso no lo voy a pasar a explicar ahora porque es un poquito largo, pero si se fijan en internet hay un montón de recetas de cómo hacer chucrut. El chucrut está buenísimo porque es un fermento, los fermentos hacen muy bien a la flora intestinal y además al ser un fermento no hay peligro de botulismo, que sí lo tienen las conservas, ¿sí? Todo lo que son escabeches puede llegar a haber riesgo de botulismo. En cambio los fermentos no. Así que bueno, chucrut es una otra muy buena opción. Con el repollo, las hojas del repollo muy grandes también se pueden hacer, por ejemplo, niños envueltos, ¿sí? Buscamos un relleno con maíz, con calabaza y lo envolvemos en las hojas del repollo. Y bueno, con la coliflor y con el brócoli, recetas hay miles, pero para mí ya el hecho de hervirlas, un poquitito de aceite y sal, riquísimo, suficiente. Bien, y lo único que me había quedado pendiente es para semillar repollo y kale, que no lo mencioné. El repollo, si lo quiero semillar, voy a dejar que se haga duro, que se haga duro, que se haga duro, lo voy a dejar en un momento el repollo, ese se va a partir solo. Y de ahí, de ese mismo repollo, va a salir un tallo floral y de ahí van a salir las semillas del repollo, ¿sí? Entonces, básicamente es dejarlo, dejarlo, dejarlo, dejarlo. Cuando ven que se empieza a poner como deforme es que se está abriendo. Y de ahí sale el tallo floral y van a salir las semillas. Bien, y el kale, lo que empieza a pasar es como, como sucede con la lechuga, digamos. Las hojitas se van haciendo cada vez más chiquititas, más chiquititas, más chiquititas, el kale empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, y también en un momento sale el tallo floral, salen las flores y luego vienen las semillas. Bueno, hasta acá entonces con las coles. Cualquier pregunta, duda, consulta, ya saben, escríbanos y bueno, hasta la semana próxima. Hola. ¿Sabías que en la radio comunitaria compartimos semillas de productores locales? Podés llevar y traer. Te esperamos los viernes a las 12 horas al finalizar el programa Kumé Monguén.

palabras del viento. Preguntamos, Estela Sanlungo, ¿alguien sabe qué será de la vida de Santiago? Si anoche durmió bien, ¿dónde pasó la tarde? ¿En quién pensó mientras trataba de cruzar el río? ¿Si tiene un par de medias secas para cambiarse? ¿Alguien lo vio volver a casa? ¿Prender el fuego para entrar en calor, llenar la pava a la mitad, tirar la yerba de ayer en una bolsa? Dice mi madre que no hay nada peor que irse a dormir con los pies fríos. Mamá, un hombre solo frente a un ejército está desnudo para siempre. Cultrún, Rubén Sebastián Melero. Ella recogía flores a lo largo de su tierra, larga columna andina de América del Sur. Cuando Chile tembló, guardó las flores, cruzó el Atlántico para sentirse a salvo, lejos, muy lejos de las araucarias, las cascadas azules, los volcanes rugientes. Y el cultrún golpeaba corazón ahuecado de nostalgia. Sobre sus mejillas caían chaparrones de color violeta. La felicidad y los colores del cielo a las 18:25 horas del martes 4 de agosto de 2020. Van cambiando tan rápido, grisáceos suaves mezclados con rosas de cielo que jamás se conseguirá en diseño textil, sí tal vez en la pintura. Con más grises y el rosado que se disuelve rápido. Todo pasa tan rápido que parece que no llegas a disfrutarlo. Es como pestañear y ya cambiaron colores y formas. Y esos colores con formas y cambios rápidos te hacen sentir feliz. Porque todo cambia, pero lo importante es tu registro. Ese sentimiento que lo llevas desde tu pecho al resto de tu cuerpo y algo tranquilo se transmite a tu cerebro. Y por segundos o menos has entrado a una sensación tan diferente, tan distinta a otras que te alegraron mucho. Pero esto es distinto. Te pone feliz el cambio de colores en el cielo. Y no es que vas a poder usar palabras poéticas, porque no sos poeta. Solo te gusta tratar de plasmar algo que te produce felicidad. Y también entender que las delicadezas, paisajes gratuitos que podés observar, no bien miras el cielo, son observaciones únicas que te elevan un poquito a la fantasía. Que por suerte nunca te abandonó. Hola a todos. Como estamos cerca del festejo, les voy a leer dos poesías para la niña que llevamos dentro. De Conrado Onalero Roxlo, Balada de Doña Rata. Doña Rata salió de paseo por los prados que esmalta el estío. Son sus ojos tan viejos, que no puede encontrar el camino. Demandóle a una flor de los campos, guíame hasta el lugar en que vivo. Mas la flor no podía guiarla con los pies en la tierra cautivos. Sola va por los campos perdida. Ya la noche la envuelve en su frío. Ya se moja su traje de lana con las gotas del fresco rocío. A las ranas que halló en una charca, Doña Rata pregunta el camino. Mas las ranas no saben que existe nada más que su canto y su limo. A buscarla salieron los gnomos, que los gnomos son buenos amigos. En sus manos luciérnagas llevan para ver en la noche el camino. Doña Rata regresa trotando entre luces y barbas de limo. ¡Qué feliz dormirá cuando llegue a las pajas doradas del nido! Y una poesía mía que se llama Poesía Breve para AA. Una pastilla de lavanda que cuelgo en tu ropero. Un susto tras la puerta me das cuando llego. Formas del cariño nuestro. Ángeles Mendoza es cantante y guitarrista de música popular, nacida en la ciudad de Saladillo, provincia de Buenos Aires. Inició su vida musical a los 5 años en su ciudad natal, de la mano de su abuelo, que interpretaba obras del cancionero criollo. Durante su carrera participó en proyectos musicales como Machina, donde interpretaba canciones de su autoría, y también participó de otro proyecto denominado Río Mío. En mayo de 2019 obtuvo el primer premio como solista vocal femenina en el Festival de Folclore de Citibel y comienza a compartir escenarios con grandes artistas como Milena Salamanca, Franco Ramírez, Benja Molina Chazarreta, entre otros. Se encuentra presentando su primer material discográfico en todas las plataformas digitales llamado Sonora Raíz, que proviene de la lectura del poema Digo la tonada de Antonio Esteban Agüero, donde se menciona la imposición cultural de parte de los conquistadores de nuestra lengua española, aunque las tonadas de nuestros pueblos originarios hayan quedado como nuestro legado, esa sonora raíz que no pudieron sacarnos, nuestro folclore. Y ahora nos quedamos escuchándola. Vamos a escuchar entonces De los días los más lindos, por Ángeles Mendoza. De los días los más lindos son los que en mi pecho abrigo, la esperanza milenaria, y así me pongo a cantar. Mi mujer y mi matías. Sanar Cantando es un proyecto realizado para desmitificar la actividad del canto, reflexionar sobre esta, conocer los procesos que atraviesan el cuerpo y la psiquis, por los que vamos transitando al expresarnos con nuestra voz y poder permitirnos esa posibilidad de compartirnos para liberar aquello que es único e irrepetible en cada ser. Buenos días, Ángeles. ¿Estás ahí? Hola, Lore. Hola, Lore. Hola, audiencia. Eso, hola la audiencia. No sé si acá has venido alguna vez a Punta del Indio. No, no fui nunca, así que quiero ir. Así que nos estás visitando a través de la voz. Muchas gracias. Sí. Bueno, no, gracias a ustedes por invitarme. Gracias a ustedes. Bueno. Aparte, bueno, nos están escuchando también desde otros lugares, ¿no? Teniendo la alternativa también de internet, no es solo la audiencia de Punta del Indio, sino que se extiende, así que, bueno, allí van a poder escucharte en sus hogares, ¿no? Buenísimo. Lo que tengas para contarnos. Bueno, y hace un momento estaba contando sobre tu recorrido que iniciaste a los 5 años, que tuvo que ver tu abuelo, aparentemente, sí. En parte, no sé si habrá habido alguien más o si habrá sido de nacimiento, seguramente, tu iniciación en la música, pero bueno, me encantaría que contaras vos sobre tu recorrido. ¿Sí? Dale, sí, sí, sí. Bien. Bueno, sí, empecé con la música a los 5 años, sí, porque antes no tenía mucha conciencia, pero la música estaba en mi casa, ¿no? Siempre. Pero más que nada con mi abuelo, sí, que fue el que él me impulsó porque él tocaba la guitarra y cantaba el cancionero criollo. En ese momento escuchaban Gardel, Corsini y Magaldi, los 3 exponentes, sus preferidos, ¿no? Mirá. Él no escuchaba otra música, era loco eso. Pero bueno, sí, la verdad que, nada, hoy escucho música de Gardel y nada, se me eriza la piel, ¿no? Porque, bueno, me recuerda a él. Aparte, bueno, él era un excelente músico y bueno, me empezó a enseñar las primeras canciones, que eran valsecitos criollos, algunos tangos, que actualmente canto. Bien, y cantando, digamos, ¿no? Porque eras muy pequeña todavía para acceder a la guitarra. No, en realidad me parece que lo mío fue en conjunto. Qué lindo. Sí, sí, porque yo a los 5 empecé a estudiar con mi profesor de música, que en ese momento vivía cerquita de mi casa, Carlos Beneventano. Bien. Yo, bueno, le pedí a mi mamá, viste, que me mande a guitarra y qué mi abuelo tocaba. ¿A los 5 años? ¡Ay, no! A los 5. No, era así. Claro, claro. Sí, muy lindo. Y bueno, entonces le pedí a mi mamá que me mande y él ya, viste, como que no sabía. Porque claro, como era muy chiquita, y bueno, me mandó. Ajá. Y así que bueno, mi abuelo en ese momento tenía una guitarra tanguera, chiquitita, súper livianita, divina, sonaba a bar. Y bueno, y él me prestó su guitarra y eso que él tocaba todos los días, a la noche salía a tocar, ¿viste? Sí. Era nochero. pero bueno, nada, me prestó su guitarra y mis viejos no me compraron mi guitarra. Ajá. Me la compró un tío una vez ya tendría 10 años yo, me la regaló un tío mío y bueno, y en mi camino por el canto y la guitarra fue junto. Digamos, no es que por un lado empecé a cantar y por otro tocar la guitarra, fue como en conjunto. Una comunión, qué hermoso, sí. qué maravilloso poder hacer ambas cosas, ¿no? Y también que te hayan escuchado, que la familia te hayan escuchado ese deseo y te lo hayan contenido. Sí, más que nada te digo, sinceramente lo digo, mi abuelo fue más que nada. Ah, mirá. Porque mis viejos, viste, es como que... Yo creo que no creían que eso era como que iba a durar en el tiempo, ¿no? Porque como era muy chica. Claro, claro, viste, uno no. Hasta no que sabe. Se dieron cuenta que sí, ¿no? Pero sí, no, más que nada mi abuelo era el que más me incentivaba, me hacía escuchar los cassettes, ¿no? Nos poníamos a escuchar los cassettes de Corsini, los cassettes de Gardel. Tan chiquitita y escuchando esa música, me encanta. Sí. Me encanta. Sí, aparte, por ejemplo, hay un tema en el disco, mi disco Sonora Raíz, que recién estuvimos escuchando ahí, de los días los más lindos. Sí. Hay un tema que se llama Niebla, que es un vals, sí, que fue uno de los primeros que él me enseñó a cantar. Uh-huh. Sí, tendría 6 años cuando me enseñó ese valsecito. Entonces, bueno, en mi disco quise como cantarlo, grabarlo, ¿no? En homenaje a él. Claro. Así que bueno, ya te digo, eso, mi abuelo fue una gran huella. Claro, gran regalo ahí el que le has hecho a tu abuelo también. ¿Tu abuelo está en este plano o ya no? No, ya no. Bien, ¿llegó a escuchar ese regalo o se lo pudiste No lo llegó a escuchar. Bueno, seguramente que lo ha sentido desde otros planos, ¿no es cierto? Sí, yo creo que sí y que me acompaña, ¿no? Tal cual, lo siento full hoy. Qué hermoso, sí. Seguro que está ahí con vos. Uh-huh. Sí, y bueno, mi profesor de música también ha sido un pilar muy grande, ¿no? Mi primer profe. Bien, si podés decir el nombre, ¿recordás su nombre? Sí, Carlos Beneventano. Bien, está buenísimo. Carlos Beneventano. Uh-huh. Sí. Recordar así porque nombrar. Eran tal cual, porque eran músicos desconocidos, ¿no? Uh-huh. Fueron grandes pilares, pero músicos que no han sido reconocidos. Entonces, también está bueno como nombrarlos, ¿no? Y, tal cual. Y bueno, que han sido como un grandes pilares y han dejado huellas importantes hoy en mi vida, ¿no? Tal cual. Mi carrera musical. Es fundamental nombrarles porque, viste la tarea docente, que por ahí es una tarea muy de hormiguita, muy de la insistencia, muy del corazón, y cuando nos deja huella y de pronto nos ayuda a seguir un camino, un rumbo, es fundamental nombrarles, porque a veces pasan desapercibides las personas, sí, los profes, que van caminando al lado, y sin embargo son fundamentales, ¿no? Sí, sí, totalmente, eso que decís del corazón, ¿no? Yo eso hoy en día me pongo a pensar y qué paciencia. Porque tal cual. mi abuelo tenía ese amor de abuelo, ¿no? Pero sí, mi sí. profesor Carlos, sí, una paciencia. Claro. Si, no sabes lo que era, un divino. Y me acuerdo que era muy chiquita y bueno, y a los 10 años, más o menos, fue que yo empecé a sacar canciones sola. ¡Wow! ¿No? Yo venía cantando canciones. Sí, venía cantando canciones. Sí. Sí, sacando uh-huh. Con él, ¿viste? Sí, sí, y sí. Él me daba todos los acordes y me escribía todas las canciones, todo a mano. Me acuerdo uh-huh. de la letra de él, así la veo y me sé cuál es la letra de él, o sea, mucho. Y a los 10 años, más o menos, empecé a sacar canciones, ¿no? Me ponía al lado de la radio y sacaba canciones. Sí. Y dejé de ir, porque bueno, era lo que yo medio que ya había aprendido. Y me acuerdo que él fue a mi casa, un día a la casa de mis viejos, ¿no? En ese momento, sí, y le dijo a mis viejos, che, insístanle a Ángeles, insístanle que no deje de estudiar la música, que dice, ella estudia de la práctica y sabe tocar, pero que siga metiéndole puntillosamente, que estudie música escrita también, que le va a servir, es importante. Wow. Y volví. ¡Qué visión! Y un año más y dejé, porque me había enseñado, era como el viejo solfeo, ¿no? Claro. Que te desvincula, claro, ese sí, solfeo dictado, sí, tal cual, que me desvinculaba de la música y que yo venía tocando, y digo, ¿cómo? No entendía, ¿viste? Claro, claro. Pero estuvo muy, fue muy, muy importante ese hombre, ese profesor. Qué bueno. En mi vida musical. Qué bueno. Y después continuaste tomando clases. Sí. Pero más, ya más grande. Más grande. Tendría, porque yo me acuerdo que tocaba y no, o sea, ya te digo, no sabía lo que tocaba. Claro. Sabía las posiciones, por ejemplo, no sé, las posiciones en primera posición. Sí. Pero no sabía lo que tocaba después en el mástil de la guitarra, ¿no? Entonces, ahí es cuando yo como que tengo esa necesidad de saber qué estaba haciendo, ¿no? De ponerle nombre a lo que yo tocaba. Y bueno, y empecé a los 16, más o menos, empecé con un profesor particular, que él era concertista de guitarra, sí. Recibido acá de la Facultad de Bellas Artes y estaba en Saladillo. Uh-huh. Y después empecé a estudiar también con otro profesor en Buenos Aires, que iba una vez por semana, yo estaba en Saladillo, yo soy de Saladillo, eso no lo dije. Yo lo dije. Lo dijiste, lo dije, buenísimo. Lo dije. Bueno, y me iba una vez por semana a tomar clases, un esfuerzo total. Sí. Más que nada para mis viejos, ¿viste? Me imagino, claro. Pero ahí empecé a estudiar y empecé a entender un poco más la guitarra, ¿no? Ahí está. Claro. Y bueno, y cuando empecé a estudiar, después no, me contrataron de un jardincito de allá de Saladillo, uh-huh. A los 19 años más o menos, y empecé a dar clases de música en un jardín. Ah, mira. Entonces ahí dije, bueno, quiero... Somos colegas. Quiero ir por este lado. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Sí, actualmente me dedico, estoy en un jardín también. Claro, mira, ambas. sí. Es lindo el jardín. Es hermosísimo. Sí. Así que bueno, y así que me decidí, me vine a los 21 a vivir en La Plata, a estudiar en la Facultad de Artes, y uh-huh. Bueno, en el 2017 me recibí, soy profesora, licenciada en música popular. Wow, hay que tener constancia para terminar una carrera de música, cualquier carrera, ¿no? Pero bueno, en la música, que también se mezclan las cuestiones de las emociones, ¿no? Como vos contabas, vos conocías la guitarra de una forma y de pronto te encontraste con el solfeo. retrocediste en la parte de estudiarlo desde ese lugar. Bueno, después buscaste otras formas. Y bueno, la carrera de música popular me imagino que estará encarada tal vez hacia donde... La verdad que tal cual. Y aparte... es otra huella, la Facultad de Artes, la verdad que es una huella, porque me brindó ese conocimiento como más académico, ¿no? Y que yo le pude poner nombre a lo que yo venía tocando, porque fue re loco cuando, era esto lo que yo hacía intuitivamente, y así se nombra, o me abrió como la cabeza, y puedo decir que hoy, digamos, lo que es mi disco, la producción del disco es mía y de Juan Candó, que es mi compañero, uh-huh. y como poder utilizar, ¿no? Esas herramientas, esos recursos que a mí me dio la facultad, y mezclarlos con lo que yo hacía intuitivamente. Claro. ¿No? Entonces, súper eso claro. Una súper combinación, sí. Tal cual, y nada, eso también importante. Fundamental. Bueno, Ángeles, yo creo, viste, las preguntas del Sanar Cantando son dos, que sí. Son ¿por qué cantás y por qué cantar? Yo creo que la de ¿por qué cantás? Está bastante contestada, pero si querés agregarle algo que tenga más que ver con tu sentir interno y ¿por qué cantás? Y por ahí contarnos también por qué cantar, ¿no? Por ahí sea la misma pregunta. Eso lo decidís vos. Tal cual. Bueno, sí, yo puedo decir que, bueno, que el canto, como es mi manera de manifestarme artísticamente. Yo hablar y cantar, esto que yo te contaba antes, ¿no? Que el hablar y el cantar para mí fueron casi de la mano. Tal cual. ¿No? empecé a hablar como hablo ahora, no, pero casi cuando uno empieza a hablar y empieza a cantar a la vez, entonces uh-huh. para mí es algo de mi vida, parte de mi vida cotidiana, el cantar, ¿no? Uh-huh. También me resulta muy sanador, ¿no? Cuando a veces, no sé, muchas veces me refugio en la música, en el canto, cuando algo por ahí, cuando estoy medio enroscada, ¿no? me resultan algunas cosas que, ¡ay! ¿Viste? Que pasan en la carrera artística y canto y ya siento que se me pasa un poco, ¿no? Es muy sanador el canto. Claro que sí. Y también para manifestarme como persona, ¿no? Lo que yo siento, lo que considero que está bueno decir, transmitir. Uh-huh. Eso también, el por qué cantar, ¿no? Sí. Y te soy sincera, yo respecto a la técnica vocal, sí. hice unas clases el año pasado que hice el bel canto, que es un vos ya sabés, ¿no? Sí, para sí, la sí. gente que es una técnica. Sí, un método, una técnica, sí, sí. Claro, es un método de europeo, uh-huh. ¿no? Sí, sí, sí. Y la verdad que me sirvió mucho. Me sirvió mucho como para escuchar un poco más la voz, pero en mi vida yo no había estudiado canto. Ajá, ¿no? Claro. Digamos, el canto yo lo aprendí, ya te digo, desde mi abuelo, que él me enseñó a cantar, sí. así, diciéndome, esto va más para arriba y esto va más para abajo, las primeras canciones. Gran maestro. Y después, al lado de la radio, escuchando mucha música. Claro. Escuchando la música, cantando y jugando. Jugando. El canto para mí está asociado a lo lúdico. Tal Yo, cual. Toda mi vida jugué a cantar. Qué hermoso. Eso, más que nada, uh-huh. porque desde lo que es lo que está como visto técnicamente bien, no. O sea, la técnica la hice yo. Y escuchar mucha música, escuchar no solamente folclore, escuchar rock mucho, me encanta, soy fanática de Cerati, soy fanática de Pink Floyd. Entonces, creo que también en mi disco está eso presente, ¿no? Buenísimo, que vamos a escucharlo, vamos a decir el nombre nuevamente del disco, Sonora Raíz, ¿no? Sonora. Sí, bien, bien. Ahora, igualmente, seguramente voy a hablar un poquito de eso. Sí, sí, sí. Sí, bueno, las preguntas del Sanar Cantando están altamente contestadas. Y sí, me gustaría que cuentes sobre el disco y también cómo te podemos seguir, ¿no? ¿Cómo te podemos encontrar? Bueno, mi disco empecé a grabarlo en agosto del año pasado y salió en marzo de este año. Se llama Sonora Raíz. Y consta de 8 temas, de 8 canciones, uh-huh. 8, que es folclore, entre zambas, chacareras, gatos y un valsecito dedicado a mi abuelo. En realidad el disco está dedicado a mi abuelo. Y bueno, eso, tiene 8 canciones y se puede escuchar en todas las plataformas digitales, Spotify, YouTube, Deezer. Bien. Así que, bueno, los invito, les invito a escuchar. Sonora Raíz. Bien, sí, sí. También estaremos pasándolo acá por la radio. Así Buenísimo. Sigue sonando en la audiencia y te tienen presente. Esa es la idea. Es el aporte, Buenísimo. Un aporte que puede hacer también la radio. Así que vas a seguir, Ángeles Mendoza se va a estar escuchando acá en Punta del Indio y alrededores. Muchísimas gracias. Bueno. Por eso. Bueno, no, por favor, gracias a vos por contar todo tu recorrido, porque enseguida cuando te pregunté si querías participar del proyecto del Sanar Cantando, me dijiste que sí, así que acá estamos muy, muy agradecidos por escuchar una nueva historia. Y aparte, te soy sincera, también pensé en vos porque te admiro, porque vengo escuchándote y... para mí es maravilloso que puedas tocar con esa fuerza la guitarra. Muchas gracias. Y a la vez cantar, me emociona mucho cuando te escucho. Y bueno, me ha llegado al corazón y bueno, me parecía que esto es para compartir, ¿no? Que este sentir. Sí, totalmente. Así que por eso estamos acá compartiendo. Y muchas gracias por lo que me decís, porque para mí es importante, viste, que también que reconozcan, porque que se reconozca el trabajo, ¿no? El artista es importante. Claro que sí. Y toda una vida de estudio, por eso, esto que te digo, un estudio invisible, pero el estudio está. Lo que pasa es que se ve todo, en realidad se siente todo cuando se te escucha, se siente todo, se siente el estudio, se siente el ángel que tenés, tu nombre también es muy fuerte, ¿no? El nombre que te han puesto. Sí. Y la verdad es que a mí en lo personal me ha emocionado muchísimo, no soy la única. Pero y esta fuerza, te digo, ¿no? De la comunión de la voz con la guitarra, tan tan presentes ambas, ¿no? A veces está como hay como equilibrios diferentes y sin embargo, al escucharte se sienten esas fuerzas que están unidas, que están hermanadas y en voz, y bueno, es maravilloso poder escuchar y compartir. Muchas gracias. Sí, totalmente. Bueno, Ángeles, y te quiero hacer una última pregunta que te decía hace un momento, si querías contar sobre tu postura en el feminismo o ante el feminismo, uh-huh. como vos lo sientas sí. contestar, y bueno, porque también tengo que contar que yo te conocí a partir de un grupo virtual de mujeres músicas, uh-huh. en lucha contra sí. la violencia de género. La violencia, ¿no? de género. Exacto. Entonces, sí, bueno, es interesante que por ahí cuentes bueno, tu postura. Yo soy una mujer feminista, ¿sí? Porque bueno, apoyo la lucha uh-huh. actual contra los femicidios. Y bueno, y me parece importante también que yo pueda, esto que digo, ¿por qué cantar? Que, uh-huh. que recién hablábamos, esto de poder cantar lo que yo pienso, ¿no? Incluso, bueno, hice una chacarera que, bueno, supongo que va a salir en un segundo disco, quizás. Ahora la estoy maqueteando. Estamos esperando. Sí, una chacarera feminista que se llama Nos Están Viendo. Ajá. Fue re emocionante porque el otro día me invitaron la Peña de las Pibas, que la organiza Maggie Juárez, Jolly Campos y Vero Marfain. En Capital, y la pude cantar ahí, eso fue una chacarera que hice para el 8M, o sea, me salió así en esa fecha, porque bueno, nada, mucha bronca, y me salió así, literal, sí. así que bueno, va a salir pronto esa chacarera. Buenísimo. Y bueno, me parece que es importante también para la lucha, ¿no? Por el cupo femenino en los escenarios. Hay muchas mujeres compositoras que tampoco son tan renombradas, ¿no? O reconocidas, ¿no? Y hay muchas por descubrir aún, ¿no? ¿Cuántas por descubrir? Sí. Tal cual. Sí, hay mucho repertorio, pero desconocido. Entonces, bueno, uh-huh. están nosotras también poder investigar acerca de esa música, ¿no? Y bueno, y también con respecto a esto puedo decir también que recibí muchísimos comentarios y hasta videos violentos y misóginos, ¿no? Mira. Comentarios, por ejemplo, en una página de Facebook que abajo de una nota que me habían hecho me puso: no entiendo por qué las mujeres se empeñan en hacer lo que es de hombres. Como, no, por ejemplo, tocar la guitarra o bailar malambo. ¿Eso hace cuánto tiempo te lo escribieron? No lo puedo creer, parece prehistórico. Y hace más o menos, será 3 semanas, salió una nota, me hicieron una nota para el Folklore Club. Sí. Y yo puse, viste, que las mujeres vamos ganando ese espacio que debería haber sido siempre nuestro. Uh-huh. No sabés la cantidad de mensajes que me mataron, ¿eh? No. Ese fue un mensaje, uno de los más suaves. Después no entiendo por qué dice esto esta señora. Todo muy violentamente, los comentarios. Sí, sí. O me nombraban o me nombraban mujeres también, tres o cuatro mujeres. Ajá. ¿No? Siendo que, bueno, por ejemplo, yo no es que estoy en contra de eso, pero por ejemplo, sí. El Día del Folclore está por Andrés Chazarreta, no es por una mujer. No es que estoy en contra de Andrés Chazarreta, no quiero decir no, eso. No, por supuesto, claro que no. Al contrario, me parece un excelente músico y nada, hizo, digamos, por nuestro folclore, trabajó, investigó y hay un montón de cosas, pero hay mujeres también. Sí, entonces, pero me nombraron dos o tres mujeres y era más que nada como para nada, para violentarse contra mí, que yo estaba diciendo eso. Sí, sí. O que me mandan videos diciéndome cómo se toca una zamba, por ejemplo. Claro, es muy estructurado el ambiente del folclore. Y bueno, por lo que escucho, no es por lo que escucho ahora, ¿no? Por vos. También tiene como un machismo, un patriarcado muy, muy arraigado, ¿no? Tal cual. Así que estás ahí en un lugar candente, digamos, pararse de pie ante todo esto, la verdad que yo sé que tenés la fuerza para poder hacerlo, ¿no? Sí, obviamente que esto, que a mí me manden mensajes no quiere decir que también que no haya hombres que valoren lo que hago, que me manden mensajes como apoyándome, diciéndome que les encanta lo que hago. Seguro, claro. Que no, para nada quiero decir eso. Pero bueno, ahí es donde nosotros decimos, por esto, por este tipo de comentarios violentos, por este tipo de videos violentos, es importante, ahí es donde está la lucha, digamos, de nuestra. Por eso claro. Está la lucha. Uh-huh. Sí, ¿no? Sí, sí. Aparte, hablábamos con Lore, con mi manager, que bueno, aprovecho a mandarle un saludito que seguramente está ahí escuchando. Le mandamos un gran saludo a Lore. Sí. Decíamos de visibilizar, no poner un manifiesto, ni siquiera un scratch, pero un manifiesto claro. Acerca de eso. Y decíamos, ¿por qué nosotros tenemos que pensar tanto en a ver cómo vamos a decir para no herir, viste, o susceptibilidades? Y y ellos hablan con total impunidad, ¿viste? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, nada, ese tipo de... Por eso soy feminista. Claro, básicamente, sí. Ahí está mi... Porque ahí hay, está que mi respuesta. Hay que hacer algo al respecto y qué mejor que unirse, ¿no es cierto? Unirse tal cual, y esto del manifiesto, como vos decís, que sea armado también en forma grupal y bueno... Bueno, acompañamos estos lugares de defender nuestros espacios, ¿no? Los espacios para todos, y también, para todos. Claro. Bueno, lo que pasa que en el ambiente del folclore hay de todo, pero también hay estas cuestiones de las estructuras muy, muy arraigadas. Pero bueno, ahí estamos, ¿no? En esa lucha. En esa insistencia también. Sí, sí, totalmente. Bueno, Ángeles, te agradezco profundamente, te agradecemos acá a todos los que hacemos Kumé Monguem por esta participación en el programa. Hoy estábamos un poco festejando, digo yo, que es 14 de agosto y es el programa 14. Que haya motivos para festejar. Felicitaciones. Así entonces. Que venís a ser como uno de los regalos de este festejo. No, bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitarme y bueno, obviamente gracias a la audiencia por escucharme. Ahí están todos, después comentan, después te buscan también, sí, porque sí. Hay mucha gente que está del otro lado acompañando. Así que nos vamos tal a despedir. Cual. Ahí estamos escuchando Zamba del Arribeño. Uh-huh. Y con esa zamba, si te parece, nos vamos yendo. Dale, buenísimo. Dale. Muchísimas gracias por la nota hermosa, me la pasé re bien. Ay, qué lindo. Bueno, gracias a vos y gracias a Lore también por la gestión y bueno, porque eso también genera que estés aquí en estas hermosas condiciones. Abrazo tal enorme cual. Y nos seguimos un encontrando. Abrazo. Dale, adiós. Adiós. Muchas gracias. No, a vos, gracias. bagual, ando borrando caminos, soy puma ladino que no han de encontrar. Buscan mi rastro los hombres y el monte me esconde, soy sombra no más. Arriendo un hato de ovejas, derrama mi quena un viejo sentir, y en su quejido yacente se le hace a la gente que llora un crespín. Y si lo escucha mi chola, yo sé que pellejo de cabra parida en las sabras de atrás del mollar, y vos de esa chamanera para los que quieran sentirme caliente para compartir, y un par de mulas lunancas por si que a las ancas no quieras subir. Capaz que abajo del poncho vidita te escondo si dices que sí. Sin asco, tropel de guanacos, los parches me dan y me apaciguan al diablo. Acercando, sí, ya está aquí entre nosotros Aldana Sol Musante. Buen día Lore, buenos días para todos quienes están escuchando la radio ahora. Bueno, aquí estamos nuevamente para compartir mensaje de las hadas. Vamos a ver qué nos traen esta vez para esta semana. Y hoy las hadas nos hablan de una nueva oportunidad. Y el mensaje que nos traen es que están llegando a nuestras vidas nuevas oportunidades, nuevas y mejores oportunidades en ámbitos diferentes, laborales, profesionales, sentimentales. Y que es seguro que para nosotros confiar en estas nuevas oportunidades que se nos presentan. Bien. Y nos recuerdan que a veces nos dan miedo las nuevas oportunidades. A veces asustan, ¿no? Generalmente. A veces es como, wow, esto es un montón. ¿Qué está pasando? La incertidumbre. Quiero huir. Las ganas de salir corriendo. Bueno, las hadas no, nos recuerdan que vamos a poder, que por eso se nos presentan, que podemos sentirnos confiades, segures, tranquiles, que estas nuevas oportunidades nos traen algo mejor a nuestras vidas. Bien. Y que si nos sentimos poco cualificados o intimidades, que podemos pedir a quien nosotros creamos, a la naturaleza, a las hadas, rezar o entregar esos miedos, esa desconfianza, y pedir el apoyo, la guía y la tranquilidad para dar los pasos necesarios en estas nuevas oportunidades que se nos están presentando, que son seguras para nosotros, que confiemos. Así que la afirmación que nos traen es: a ver. Tomo conciencia de las nuevas oportunidades que se presentan en mi vida y las aprovecho. Vamos por ahí. Vamos con estas nuevas oportunidades. Que así sea. Muchas gracias, Aldana Sol. Gracias. Aldana Sol Musante, en el momento del oráculo, con este misterio y a la vez este regalo, ¿no? Así que hoy, finalmente, este programa ha estado lleno de regalos. Por esa idea de festejo de la combinación del 14 con el 14, habrá que ver en numerología, ¿no? ¿Qué es el número 14 y hoy esta coincidencia? Y bueno, han sido los regalos los que dicen las hadas a través de esta canalizadora hermosa, Lana Sol, el regalo del segmento verde con Edna Rodríguez, el regalo de las entrevistas, las participaciones de Ayelen Correa Ruau y Ángeles Mendoza, las voces hermosas, amorosas, siempre presentes de Naoko Watanabe, Agustina Costa, Julia Echenique, que nos hacen viajar con esas palabras, con esas poesías, con esos textos. La participación en esas manos mágicas, en operación y edición de Leonardo López. Y bueno, llenos y llenas de regalos, nos estamos despidiendo. Hasta el próximo viernes de 10 a 12 por FM 100.3, Radio Comunitaria de Punta del Indio, con repetición lunes a las 18 horas y martes a las 21 horas. Les esperamos y que reciban este fin de semana con mucho, mucho amor y regalos. Y aprovechen las oportunidades. Giran da chingyang de fenyang cha Foma giran da chingyang de fenyang cha Namma miri firi kyu chi man pan na Namma miri firi kyu chi man pan na Namma miri firi kyu chi mampana ye ye ye Foma giran rati nyandru te penyanta Namma miri firi kyu chi mampana ye ye Thank you. ¡Hola, peques! La Biblioteca Ambulante Tía Nonona te invita a celebrar el Día de la Niñez este domingo 16 de agosto, justo a las 16 horas por la radio comunitaria de Punta del Indio FM 100.3. Podés abrir grandes tus orejitas dándoles mucha cuerda. ¿Cuerda? ¿Qué cuerda? ¡Eso de la cuerda no va más, tía Nonona! Tenés razón, tío Cicino. Ponete las pilas y prendete a la radio y escuchá las sorpresas que llegan volando en mariposas para vos. Drones. Les voy a contar. Este domingo 16 de agosto, justo a las 16 horas, por la radio comunitaria de Punta del Indio FM 100.3. Un bamboreta que pasó confiado por la puerta del hormiguero, con el ñurumí como compañero, pero las hormigas no salieron ni a mirar. Puedes cambiar el mundo tan solo en un instante. Amigos en la radio, el programa de la ONG Amigos del Parque Costero del Sur Asociación Civil. Información ambiental y música temática. Te invitamos a acompañarnos para seguir trabajando en pos de nuestra reserva. Escuchanos los domingos de 11:05 a 12:45 y la repetición los días martes de 17 a 19 horas. Doce del mediodía, 13 minutos. Estamos en